dolor. Un baño se dio, los dientes limpió, uñas cortó, las medias cambió, zapatos limpió, vestido planchó, su pelo peinó, vas en polvo y esencia se echó, y así que acabó, la calle cogió, y pronto por la acera contoneando sus caderas con el ritmo, va a hacer la water winch rumba.